rincón de la historia. Anécdotas y curiosidades del pasado. FLM Radio. Esclavitud abolida en la colonia española de Cuba. El 7 de octubre en la Cuba de 1886 se abolía la esclavitud. España fue uno de los últimos países europeos en abolirla, por motivos empresariales, ya que la esclavitud movía mucho dinero en aquellos entonces. La abolición empezó de forma gradual y no culminó hasta el 7 de octubre, cuando se prohibió la institución del patronato, encargada de los trámites de compra, venta y liderar a los esclavos.